estoy volviendo casi loco con los quebrantos de las mujeres. Los pocos reales que me quedaban se lo gasté a la nena Paredes. Ya la semana pasada estaba brindándole a la gorda Teresa un estofado de carne asada y de postre dulce de frambuesa. Y señor comisario, ¿qué voy a hacer?